al Jace Folio. Iguan Centla Yoguaya no Texcate. Recorrido a las raíces de la ciudad. Próxima estación, Huitláhuac. La raíz indígena y la cultura popular de la Ciudad de México. Ya mire cómo se llega a aprender aquí en la calle. Pero abra bien los ojos, ¿eh? Abra bien los sentidos. Ya mire gente que mira más allá que mira menos. Programa radiofónico dedicado al rescate de la memoria cultural de los pueblos y barrios de la ciudad. Y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. Nuestros recintos para pensar, nuestras escuelas de canto y de danza. Hola amigos, sean bienvenidos a un programa más de recorrido cultural por las raíces de la Ciudad de México. Y bueno, en esta ocasión les tenemos preparados un programa que va al barrio de La Merced, que va al mercado de Sonora, este famosísimo mercado de la Ciudad de México, y que también le ha dado la vuelta al mundo con el arte, la artesanía, con el trabajo cultural que realizan en esa comunidad, en ese barrio, en esa colonia. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a uno de los integrantes de la familia Linares, y que bueno, pues es una familia de cartoneros que se dedican a hacer estas figuras que engalanan muchas fiestas de la ciudad, como la quema de los Judas, como habrá también las calaveras y catrinas que se hacen de papel, y entre otras como las piñatas, ¿no? Las famosísimas y mundiales piñatas, son también obra de familias cartoneras, que bueno, pues algunas están asentadas allá en el barrio de La Merced. Y en esta ocasión la importancia de entrevistar a uno de los integrantes de la familia Linares, a Leonardo Linares, bueno, pues es que es en su familia donde se nace, se crea estos personajes, estas figuras que también le han dado vuelta al mundo, que son los alebrijes. Y bueno, pues estos personajes míticos, fantásticos, pues hechos de mucha, mucha imaginación y muchos colores, pues también nacieron en este barrio, en el barrio de La Merced. Y bueno, pues ahora ha evolucionado, ya se han dado a conocer a nivel mundial, hay distintos tipos de alebrijes y bueno, pues hay todo también un debate en torno a esta pues mundialización que se ha dado de los alebrijes. Así que bueno, pues sean bienvenidos a este programa y bueno, pues les recordamos que pues se transmite cada semana y está dedicado a buscar las raíces culturales de nuestra ciudad, a buscar pues sus raíces indígenas, este pasado. Y bueno, en este caso vamos a entrevistar a una familia que bueno, pues tiene al menos tres centurias, tres siglos confirmados de su permanencia, de su hábitat en la Ciudad de México, en este populoso barrio de La Merced, ahora Merced Valbuena. Y bueno, pues sin duda, pues qué más que un pueblo originario, un pueblo también pues que tiene ya una historia muy enraizada en las costumbres y bueno, pues también en las festividades de la ciudad. Así que bueno, pues los dejamos con este programa y esperamos que sea del agrado de todas y todos. Recorrido a las raíces de la ciudad. Humilde es mi proceder y aunque me adiós, madre del río, madre del río. La lluvia negra en el caserío. Adiós, adiós, madre del monte, madre del monte. Recorrido a las raíces de la ciudad. Bueno, mi nombre es Leonardo Linares Vargas y yo ahora sí que soy originario de la Ciudad de México. Y bueno, pues el taller tiene un nombre o solo se le conoce como Taller de la Familia Linares. Bueno, tiene el nombre tiene nomás el Taller de la Familia Linares Vargas. Ese es el nombre. Es el nombre. Y formalmente apenas desde el 78 está constituido o ya tiene más. No, pues ya tiene mucho, o sea, así que nuestro taller se forma en así que son 5 generaciones corridas, pero se divide en 2 partes. ¿Por qué se divide en 2 partes? Porque las 2 primeras generaciones, llámese mi tatarabuelo y mi bisabuelo, eran cartoneros, pero de temporada. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos hacían, como ahorita, que es, ya se acerca el mes de noviembre, pues empezaban a hacer las calaveras, así que las calaveras recortadas, las calaveras de ¿cómo se llama? De tumbitas, las calaveras vaciladoras. Hacían las calaveras encuartadas, todo ese tipo de calaveras, ¿no? Y luego de ahí se seguían con para el mes de diciembre, que era para, así que para hacer las piñatas, para hacer portales, nacimientos, y terminaban esas fechas y se seguían empatando con el, pues así que con los Judas, ¿no? Empezaban con lo de Semana Santa, porque dependiendo la fecha. Como es movible la Semana Santa, dependiendo la fecha, podía ser en abril o marzo, entonces se ponían a trabajar, ahora sí que los Judas, ¿no? Y de ahí ya había un lapso pues así que se puede decir que un lapso muerto, en que ya no hacían pues nada de cartonería, como un lapso como de siete a seis meses más o menos, que no hacían cartonería, entonces se dedicaban pues a otro trabajo, ¿no? Ya sea de albañiles, de oficio de tenería, o se iban a hacer ¿cómo se llama? Bueno, por lo menos mi abuelo trabajaba en la fábrica de vidrios, que ahorita ya no existe aquí, que estaba aquí en Carretones. Entonces, pues, ahora sí que esos eran los oficios que se trabajaban mientras no había, pues ahora sí que nada de cartonería. Y después se volvía otra vez el ciclo, empezaban con septiembre, que empezaban a hacer todos los adornos de las fiestas patrias. Y así era un ciclo, ¿no? Y te digo que ese se puede decir que es la primera parte. La segunda parte es cuando mi abuelo, pues ahora sí que crea los alebrijes. Y que es, ahora sí que es cuando, ahora sí que da una revolución a lo que es todo el arte popular. Ni él mismo supo lo que hizo cuando empieza a crear los alebrijes, ¿no? Su abuelo es don Pedro. Mi abuelo es Pedro Linares, que sería la tercera generación corrida, por llamarlo así, de cartoneros, pero la primera en empezar a hacer los alebrijes, ¿no? Y es cuando, pues ahora sí que revoluciona, así que el arte popular también, porque crea estas fantásticas figuras, gracias, pues ahora sí que a una gravidez, ¿no? Un estado comatoso que le originó una úlcera, se recupera y, bueno, pues hace estas fantásticas figuras, ¿no? Que ahora todo mundo conoce, ¿no? Y que imita en otros lados también, ¿no? Como... Y que bueno, lo han imitado en muchas partes y también en muchos materiales, ¿no? En muchos materiales también lo han imitado, ¿no? Recorrido a las raíces de la ciudad. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, por tus años y culturas que han pasado, por la gente que sin veras ha albergado, el otoño para ti llegó forzado. Y aquel, te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos, tu limpieza clara y en tu par de espejos, han morado colores que son añejos, y ahora ya no brillan más. Yo ya no brillo más. Capital de mil formas, de bellezas que se pierden entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes que se hacinan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales? Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos, tu sonrisa clara y en tus azulejos han morado colores que son añejos. Y ahora ya no brillan más. Y ahora no brillan más. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso, si algún día tu historia tiene un remanso, dejarías de ser ciudad. Recorrido a las raíces de la ciudad. De aquí el dato, digo, y eso no, nosotros no lo decimos, sino aquí hay un estudio. Bueno, aquí en el 1980 urbanizaron aquí, empezaron a urbanizar aquí en la calle. Entonces hicieron un levantamiento de familias, de cuántas familias habitaban aquí, cuántas personas vivían, cuántas ciudades perdidas había y todo esto. Entonces aquí lo que pasó es que aquí siempre hubo dueño, ¿no? Entonces, aparte de varios oficios que aquí hubo en el, pues ahora sí que aquí en el barrio, a mucha gente, bueno, a la gente que hizo levantamiento de, pues así que de población, por decirlo así, o de obra, vinieron a ver y que vieron que aquí en el barrio había una familia muy particular que hacía, ahora sí que lo que ahora se le llama cartonería, y que hacía unas figuritas muy muy fuera de todo lo que se salía de, pues así que un poquito del arte popular, por llamarlo así, ¿no? Pero se hacía pegado a lo que es la cartonería. Entonces vinieron así que una serie de historiadores y de antropólogos para ver qué se trabajaba aquí. Y desde 1979 hasta el 80, porque tengo que empezaron a urbanizar, empezaron a investigar, ahora sí que el trabajo de, pues primero de mi abuelo, de mi papá y ahora de nosotros, ¿no? Empezaron a investigarlo y vieron que el origen de aquí, nuestra familia, y esto te digo, yo no lo digo yo, sino ya la misma gente se encargó de, bueno, la UNAM fue la que lo empezó a investigar, que de aquí a donde estamos ahorita no se han movido desde hace 300 años, aquí en donde estamos, aquí parados ahorita. Y entonces, y también mi generación de ser artesano, yo sería la quinta generación, porque esto empieza a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Son cinco generaciones que nos hemos dedicado al arte del papel y cartón. ya 300 años, entonces como familia. Un poquito más de 300 años. Y esto digo, por así que por eso te digo, sé dónde sé que mi origen y de dónde, pues de dónde venimos, ¿no? Entonces aquí, pues ahora sí que mis familiares y yo, pues hemos visto la transformación de todo lo que es el, pues el barrio, ahora colonia, ¿no? Sí, y capitalinos desde... Pues desde siempre. Desde, ¿no? Siempre. Sí, sí, desde sí. Siempre. Entonces desde ahí, pues empieza el origen, ¿no? Ah, pues súper interesante. Recorrido a las raíces de la ciudad. Desde que Cristo nació, un líder que combatió la injusticia que hoy aterra, al rico le hizo la guerra milagrosa, tan severa, que en su lucha verdadera soportó el dolor profundo. Muy distinto fuera el mundo si Jesucristo viviera, si Jesucristo viviera. El Redentor bajar al suelo mundano, a la sombra de su mano descanse ya mi dolor. Si otra vez el Salvador empuñara la bandera de justicia verdadera, muchos le condenarían, sin piedad le matarían, si Jesucristo viviera, si Jesucristo viviera. El mundo se ha esperanza. El mundo se ha corrompido sin fe, ni amor, ni esperanza. ¿En dónde está la enseñanza de Jesús el escogido? Aquel que fuera elegido para defender entera a una raza de la fiera soberbia del dictador. No hubiera tanto traidor si Jesucristo viviera. Si Jesucristo viviera. Bueno, quizás como dato curioso, cómo después de esta situación de enfermedad que tuvo su abuelo y que soñó estas ideas de los alebrijes, ¿También le nació el ofertarlos o cómo? Bueno, ahora sí que, pues esto fue picando piedra, ¿no? Porque te decía yo, el ciclo pues era completamente, pues ahora sí que de temporada. Ya tenía sus tiempos. ¿No? Entonces, los alebrijes hace el parteaguas porque él los vende, que en aquel entonces el oficio de cartonería más bien no se les llamaba cartoneros, sino se les llamaba juderos, porque hacían judas. Que para la gente que se dedicaba ahora a lo que se le llama cartonería, la temporada más fuerte para ellos era la de Semana Santa. Entonces en Semana Santa, pues mi abuelo empieza a crear los alebrijes, empieza a hacer una camada, por llamarlo así. Y pues los hizo tal y como los imaginó en su estado comatoso, ¿no? Tal y como los presenció. Y no se le vendían porque los hizo tan feos, tan terroríficos, como descarnados, como calavéricos, de color gris, que no se le vendían porque causaban miedo, ¿no? Decían, no, pues quién sabe qué sea, ¿no? Entonces, una de las tantas personas que le compró, así que la primera camada fue Diego Rivera. ¿Por qué Diego Rivera? Porque antes ellos se dedicaban a la judería, empezaban a hacer los judas. Y había un lugar a donde toda la gente que se dedicaba a hacer los judas, pues como que era su centro de reunión, por decirlo así, que en aquel entonces era la Abelardo Rodríguez, de acá del centro histórico, en el mercado de Abelardo Rodríguez, el centro histórico. Ahí era como que el lugar de reunión para echar taco placero para todos los que vendían judas, ¿no? Los que andaban en la calle, pues, vendiendo sus judas. Entonces, cuando me imagino yo que cuando llega allí a la Abelardo Rodríguez a echarse su taco, pues hay que recordar que Diego Rivera pintó algunos murales de ahí de la Abelardo Rodríguez. Entonces me imagino que los vio, se le gustaron, no, porque se salía fuera de todo criterio de lo que era la judería, lo que eran los judas. Y pues le compra tres piezas, que inclusive todavía las tienen ahí en el Museo Estudio Diego Rivera, o lo que era su casa. Entonces, bueno, pues de ahí, pues ahora sí que fue el único que le compra esas piezas, y otra persona de un museo de artes e industrias populares, que tampoco ya no existe ese museo. Y pues esos son los que le compran las primeras piezas, ¿no? De sus alebrijes, ¿no? Y pero veía que no se le vendían y decía, bueno, pues ¿cómo se van a quedar aquí? Pues ya lo quise, ¿no? Entonces él los empieza a modificar de una manera en que, bueno, les mete color, o sea, los deja tal y como los hizo, pero les mete color y les mete adornos, pues como si fueran judas, por llamarlo así, ¿no? De alguna manera. Y se le empiezan a vender. ¿Se podríamos decir que ese es como el boom que hay cuando...? Exactamente, pues ahora sí que fue picando piedra, ¿no? Porque te digo, no se le vendían, pues los tuvo que modificar un poquito, pues un poquito o un mucho para poderlos vender, ¿no? Para que se le pudieran vender. Y ya después, pues ahora sí que hubo un pirotécnico, ¿no? que también vendía judas. Y él fue el que trajo un director de un museo también, de aquí también de la Ciudad de México, y que le gustaron los alebrijes, porque también le dio al señor pues a vender pues unas piezas, ¿no? Ahora sí que al pirotécnico, pues, le daba a vender también judas, pero también, pues así que le gustaron, pues esos animales raros que son, no, pues son alebrijes, pues a ver, écheme dos para ver si los vendo. Entonces, bueno, pues los logra vender. Antes yo creo que la gente era un poquito más honesta, y este señor le dijo, pues yo no los hago, pero sí le enseño a la persona que los hace, y pues trae al director, y le empiezan a comprar pues alebrijes, ¿no? El museo, para también venderlo en la tienda museo, ¿no? Y así es como se empiezan a dar a conocer los alebrijes, ¿no? A grandes rasgos, pues esa es la cómo empiezan los alebrijes a circular, ¿no? Poco a poquito, ¿no? Y después pues hubo una tienda en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que se llamaba Galerías Trini, y también le empiezan a comprar, ahora sí que, pues alebrijes a mi abuelo, ¿no? Y ya después, pues bueno, mi papá empieza, pues ahora sí que a trabajarlos también. Y ya empieza, es como, pues ya se van modificando, porque también la alebrije ha tenido una evolución, ¿no? dista de mucho de lo que fueron los primeros a lo que ahorita se ve actualmente, ¿no? Recorrido a las raíces de la ciudad. ¿Y de dónde viene la palabra alebrije? Pues también así como ahora sí que él pues visualizó las piezas, pues también dice él que también la palabra le sonaba cuando, pues ahora sí que estuvo en ese estado comatoso, ¿no? Que las figuras le gritaban alebrijes, ¿no? Entonces se le quedó tan marcado y tan pegado tanto la figura como el nombre, que pues así le puso, ¿no? También. Muy, muy interesante. Y, no, pues un trabajo... pues que le ha dado la vuelta al mundo y que sorprende que en tan poco tiempo pues tenga ese reconocimiento, ¿no? Pues bueno, relativamente no ha sido tan poco tiempo, porque pues ahora sí que ellos los empezaron a hacer desde 1900, digo, mi abuelo los tiene la enfermedad esta de úlcera hasta en 1936, y pero mi abuelo pues ahora sí que tuvo una etapa de recuperación, porque hay que recordar que la ciencia antes no estaba tan avanzada como ahora, ¿no? Entonces tuvo una etapa larga de recuperación, y hasta 1947 es cuando salen a la luz los primeros alebrijes. O sea que casi tuvo como 11 años, más o menos 9 años de que pues ahora sí que no los hizo hasta que pues, se recuperó bien. y hasta 1947 es cuando los lleva físicamente, ¿no? Ya después de estar en un sueño o de su estado comatoso, ya lo físico, ¿no? Que es cuando los lleva en 1947. Que ahí tengo a donde el dato que tú tienes, pues lo marca como 1936, ¿no? Como que ya lo da por hecho, ¿no? Okay. Pero es hasta 1947 cuando lo sacan los primeros alebrijes, ¿no? Entonces ya a punto de cumplir los 70 años. Exactamente, de... bueno, no es tan nuevo, ¿no? Nuevo en el sentido de que, bueno, pues es nuevo, se puede decir que es nuevo en el sentido de del arte popular, ¿no? Pero ya viejo por tanto tiempo, ¿no? Y como te digo, pues ha ido picando piedra, fueron picando piedra tanto mi abuelo como su familia, pues ahora sí que en irlos pues introduciendo, ¿no? Poco a poquito al mercado, ¿no? Y la venta fue pues en la calle, ¿no? No como ahora que pues ahora hasta por internet muchos pues, los venden, ¿no? Pues una historia muy, muy interesante. Yo creo que ya nos respondió esta pregunta que también le queríamos hacer, que de dónde nace esta tradición, un poco uh-huh. Creo que nos ha hablado también de esta tradición cartonera que hay ya aquí en el... Sí, bueno, de hecho, ahora sí que el alebrije es completamente de Ciudad de México, o sea, no hay que olvidar que, bueno, somos desde 1800, por llamarlo así, pues mi familia o mis ancestros pues han vivido aquí, en este lugar donde ahorita tú y yo estamos aquí, donde tú me estás haciendo la entrevista, pues desde aquí no se han movido. Y te digo esto, no lo digo yo, sino existe todo un estudio histórico-antropológico pues que lo avala, ¿no? Que lo avala. Y pues sin duda aquí son barrios populares, ¿no? También de hace muchos, muchos años. Sí, sí. ¿Tú sabrías, por ejemplo, qué influencia a lo mejor de pueblos migrantes que hayan venido aquí al barrio? Recorrido a las raíces de la ciudad. Muy chula, tenía su anafre en una banqueta, su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaba almesas limpias, viejitas. Nos vendían sus natillas, arroz de leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de jocotes el miel. Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque así yo las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, lo fue, pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba el verso aquel. Azucarillos de medio de arrial para los niños que quieran mercar. Estas cosas hermosas, porque así yo las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. Bueno, mira, aquí es una, la ciudad se puede decir que es multiplural, porque aquí hay mucha gente. Digo, a lo mejor es se oye muy fea la respuesta, pero creo que es la correcta, ¿no? Porque hay mucha gente que está vecindada aquí en el distrito. Entonces, como tú dices, muchos llegan de otros lados, ¿no? Y son artesanos migrantes, por llamarlo así, de su estado, y aquí vienen a hacer su artesanía. Por eso aquí tenemos mucha artesanía, pues, de muchas partes de México, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé también si nos pudieras narrar qué es lo que más te gusta de tu oficio, y no sé qué satisfacciones, qué momentos importantes te ha dado. Yo creo que la satisfacción más grande para mí en lo particular, si me lo preguntas a mí, a Leonardo Linares, pues yo creo que es el conocer países, ¿no? Que yo creo que gracias a mi oficio, que yo no le podría llamar oficio, sino sería como una carrera, ¿no? Que te ha dado la oportunidad de conocer países, de conocer gente, de conocer otras culturas, ¿no? Y que eso te hace, pues, abrirte una vitrina más grande, ¿no? Un panorama más grande de lo que tú piensas, ¿no? Como lo que es el arte, ¿no? En todas sus dimensiones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que para mí es la satisfacción más grande, ¿no? Y esa es la con lo que me queda, en lo que me quedaría yo ahorita, ¿no? ¿Alguno? Y de qué mi oficio, qué me gusta de mi oficio, pues me gusta todo, o sea, ser creativo, hacer pues todo, desde hacerte una mascarita sencilla hasta algo más complejo, ¿no? Que puede ser pues una escultura, puede ser, digo, obviamente el alebrije, ¿no? Los alebrijes, pero el alebrije bien hecho, bien estructurado, ¿no? No el que mucha gente ve que es, pues puede decir que comercial, ¿no? Porque digo, hay los alebrijes que creo que mucha gente nos ha imitado, que digo, muy lejos de nosotros molestarnos, pues te satisface, porque quiere decir que lo que hizo mi abuelo y lo que hacemos nosotros, pues está bien hecho, ¿no? Porque mucha gente, pues ahora sí que te sigue, ¿no? Y que ellos desarrollan, pues ahora sí que lo que tú estás haciendo, ¿no? Y que te imitan, ¿no? Y algunos te igualan, pues ahora sí que decorados, texturas, formas, ¿no? Totonal Yates Folio. Iwan Central Yoguaya no Teshkate. Recorrido a las raíces de la ciudad. Próxima estación, Cuitláhuac. La raíz indígena y la cultura popular de la Ciudad de México. Ya mire cómo se llega a aprender aquí en la calle. Pero abra bien los ojos, ¿eh? Abra bien los sentidos. Ya mire gente que mira más allá y mira menos.